Buen día, Omar, un gusto. Igualmente, Mario, un gusto poder conversar en esta mañana y conocer algo más sobre este proyecto presentado en la Cámara de Diputados, Mario. Sí, y mirá, es un proyecto de declaración que intenta, bueno, está dirigido obviamente al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Proyecto de declaración significa una sugerencia? ¿Cómo es el tema, Mario? Claro, es una, digamos, yo hago el pedido a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo trata y oportunamente lo aprueba, y este es un pedido que se le hace al Poder Ejecutivo y que obviamente versa sobre lo que se está pidiendo. En este caso, lo que se está pidiendo es, frente al inconveniente que está viviendo el sector eléctrico en la provincia de Buenos Aires, particularmente el sector de las cooperativas eléctricas, está con un problema que tiene que ver con el atraso tarifario que tienen las cooperativas, el incremento de insumos que se le ha dado a lo largo del tiempo y particularmente en la coyuntura un reclamo salarial que están haciendo los trabajadores, incluso con un tema de labor a reglamento. Entonces, evidentemente, los trabajadores de Luz y Fuerza se están haciendo un reclamo del orden del 30% de aumento salarial, obviamente siguiendo los indicadores reales de inflación y la pérdida de poder adquisitivo que vienen teniendo el salario. Entonces, frente a esa realidad, las cooperativas eléctricas de la provincia, que son un poco más de 200 en la provincia de Buenos Aires, y que son las encargadas de generar la distribución eléctrica en cerca del un poco más del 40% de los pobladores de la provincia de Buenos Aires, no se está en la búsqueda de soluciones. Entonces, por eso mismo, que siendo el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, el órgano encargado de generar este tratamiento desde el punto de vista de lo que se llama el aumento de tarifas o eventualmente entregar subsidios al sector, es que a través de este proyecto lo que estamos intentando es eso. Concretamente, que el Ministerio de Infraestructura otorgue la posibilidad de aumentar las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, o eventualmente también le entregue los subsidios correspondientes para que el impacto no sea tan grande al usuario. ¿Por qué se produce, Mario, por el tema de las tarifas? Porque hemos hablado en muchísimo tiempo atrás sobre el tema, que no se actualizan. ¿Cuál es el problema realmente? El problema de fondo, obviamente, que es la inflación. Imagínate vos, Omar, que las tarifas eléctricas no se aumentan prácticamente desde el año 2002. Simplemente el Poder Ejecutivo Provincial ha estado autorizando un aumento a través de lo que se denomina la cuota capital, pero nunca ha entendido con claridad que evidentemente inflación ha habido en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires desde el año 2002. Es decir, no solo ha habido aumentos en los costos vía reclamos reclamos salariales que se han ido dando con el transcurso del tiempo, sino el resto de los insumos que las cooperativas tienen que de insumos que la cooperativa tiene que utilizar para la prestación del servicio. Llámese gastos generales, llámese todo lo que tenga que ver con los cables y todo el resto de los insumos que se tienen que utilizar para la prestación del servicio. A la cooperativa lo beneficia vender más energía. Digo esto porque uno ve el crecimiento de la ciudad, ve alumbrado público mayor, más grande, más viviendas que consumen, por supuesto, energía eléctrica. ¿A la cooperativa le conviene eso o lo perjudica? En realidad, creo que no tiene que ver con esto, en realidad, ¿no? Porque las cooperativas tienen una tarifa que es regulada por el por la provincia de Buenos Aires, y que no tienen la libertad de fijar un precio en la venta unilateralmente, sino porque, digamos, que el que genera la regulación de esto es la provincia de Buenos Aires. Entonces, las cooperativas tienen aumentos de insumo, más allá si tiene que distribuir más cantidad de energía. Lo cierto es que tiene mayor cantidad de costos vía insumos, vía costos laborales. Si vos no tenés la posibilidad de incrementar la tarifa para acompañar esos incrementos de insumo, bueno, empezás a tener problemas, que es lo que ha sucedido. Es decir, que si no se quiere reconocer la inflación que hemos tenido desde el año 2002 hasta ahora, porque no se quiere generar un impacto al usuario eléctrico, bueno, estamos en problemas, porque los costos se siguen incrementando hasta límites por ahí que no se pueden sostener. Por eso mismo, en el momento actual, donde la dirigencia del sindicato de Luz y Fuerza reclama por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que se han dado, el sector cooperativo tiene que salir a responder. ¿Y con quién tiene que salir a responder? Y bueno, con la caja propia, que ya se está agotando. Por eso es que se está pidiendo, las cooperativas están haciendo el reclamo, y en el caso mío, como diputado de la provincia, preocupado por esta situación, es que estoy generando este proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados me acompañe en este reclamo y que el Poder Ejecutivo, en definitiva, tome cartas en el asunto, entienda realmente cuál es la problemática que tiene el sector, porque no entenderlo significaría dejar en problemas a un sector como es el cooperativo eléctrico, que durante tantos años ha estado haciendo la prestación del servicio de la manera como lo ha venido haciendo. Mario, hace algunos días el presidente de la cooperativa de Olavarría, Carlos Díaz, justamente nos decía que ellos no le agregan valor al kilowatt que reciben de la distribuidora, que ellos lo cobran y lo dividen tal cual lo reciben, porque lo subsidia el gobierno. En realidad, por eso ellos no le pueden agregar valor al kilowatt. ¿Cómo tendría que ser este aumento que vos estás pidiendo desde la Cámara de Diputados? ¿Tendría que ser también un aumento a la cuota capital y no al kilowatt? ¿O cómo se tendría que manejar? Hasta ahora, en realidad, lo que ha hecho el Ministerio de Infraestructura no ha habilitado el incremento tarifario. Es decir, no le ha permitido a las distribuidoras eléctricas que generen un aumento de su tarifa, sino que lo que le ha permitido es hacer unos incrementos de la cuota capital que es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo, porque en realidad la cuota capital lo que no tiene es incrementos indirectos de la parte impositiva. Ustedes saben que las facturas de la luz no solo se cobra la prestación de servicios, sino que se cobran toda una serie de impuestos que van cayendo en cadena a la tarifa, y que obviamente después impacta en el valor final de la tarifa. Entonces, de la factura. Entonces, cuando se cobra cuota capital, digamos, todos estos ingredientes que son costos indirectos no tienen impacto. Ahora, yo debería agregarle lo siguiente. En el día de ayer tomé contacto con el subsecretario de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, el contador Daniel Guastavino, que es el área responsable de la provincia de Buenos Aires, y obviamente que le estuve planteando esta situación, y de alguna manera me generó un adelanto diciendo que en corto plazo este tema va a estar resuelto, y que están trabajando sobre la base de un mix, que por ahí vendría la solución al problema, donde cuando hablamos de mix sería generar un reconocimiento de incremento tarifario por un lado, y por el otro una un aumento de la cuota de acciones y tal vez alguna posibilidad de subsidio a la a las tarifas. Así que bueno, ¿dio plazo, Mario? ¿Dio algún plazo o no? Que están trabajando, que están muy preocupados por el tema. Uh-huh. Es evidente que la provincia ha recogido el guante en este sentido y que lógicamente esto requiere estudios, requiere análisis y seguramente que deben estar trabajando con el Ministerio en la Nación, porque la preocupación que siempre ha tenido la provincia es el tema de precios, que no se escapen los precios, y por eso es que la Nación ha venido subsidiando hasta este momento a las generadoras eléctricas y no a las distribuidoras, como es en este caso en la provincia de Buenos Aires. Así que me dijo que están sobre el tema y que en un corto plazo se les iba a dar una solución a las cooperativas eléctricas. Mario, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Buen día. Era el contador Mario Cura.